que tu lucha no morirá jamás. Debimos luchar. Hay cosas que no verás más. Hola, hola, hola, amigas, amigos, compañeros, compañeras, compañeroas. Bienvenidos a América Resiste. La vuelta de hoy es la número 349, el día 16 de enero del año 2023. Transmitimos desde la retaguardia y en el estudio Víctor Basterra, opera técnicamente Pedro Ramírez Otero. Gracias, Pedrito. ¿Quién les habla? Ángel Fernández Chechman, responsable del contenido de pe a pa de este viajecito de casi dos horitas de América Resiste. Antes de largar con las coordenadas y explicitar cuáles son las herramientas que utilizamos para resistir, un profundo agradecimiento a los que se vienen sumando a la escucha de esta trincherita que pretende arrimar insumos para el debate, información, reflexiones y tal vez, ¿por qué no?, ser un disparador para enfrentar y confrontar con la realidad que nos quieren dar digerida, ¿no? Buscando en nuestra intimidad, en nuestro ser, ese espacio de pensamiento crítico, que justamente es el que nos enriquece, porque no siempre está bueno comerse los mensajes que ya vienen digeridos y tomarlos como una verdad revelada. Así que bueno, de eso se trata e insisto, con el agradecimiento a los que se vienen sumando y bueno, y a los buenos comentarios, ¿eh? Muy, muy, muy amables de vuestra parte. Y bueno, no nos olvidemos que no estamos buscando fama, lo que estamos buscando es ser cada día más fuertes para poder resistir el avance que venimos sufriendo de los poderes totalitarios. Ahora sí, vamos a pasar las coordenadas. Vamos los días lunes de 18 a 20 en vivo. Repetimos los sábados de 22 a 24 y los domingos de 16 a 18. Las herramientas que utilizamos para resistir son las noticias fidedignas, no mentimos, no tergiversamos, no vendemos humo. Traemos denuncias especialmente de aquellos hechos que escapan a la mirada de la llamada opinión pública general. Practicamos el periodismo social, libre y militante, no somos neutrales. Estamos junto a los vulnerables que luchan contra los abusos y se niegan a ser esclavos de cualquier tipo de esclavitud. Y a modo de hoja de ruta, carta de intención, en el día de hoy vamos a ir, primero vamos a resaltar un audio del diputado nacional Eduardo Valdés, uno de los firmantes del pedido de juicio político a la Corte Suprema de Justicia macrista, que hoy tenemos encaramada en el pináculo de la política nacional. Luego de esto, un reporte muy largo, fue un informe, pero muy exhaustivo, muy crudo, muy realista, que hizo el diputado nacional también Rodolfo Taylade respecto a las vinculaciones del macrismo con el narcotráfico, ¿no? Cosas que son prácticamente innegables porque están basadas en hechos y en informaciones públicas, no es que haya ahí, ¿viste?, se haya buscado a Maxwell Smart, aquel espía 99 para que traiga información, no, la información apareció. ¿Qué pasó en Brasil con los seguidores de Bolsonaro? Bolsonaro, cobarde, como son todos los cobardes, represores, siempre tiran la piedra y esconden la mano, propició, financió, estimuló de todas las maneras posibles un golpe de Estado en Brasil para que se fuera derrocado el recientemente asumido Luis Ignacio Lula da Silva en la presidencia de la Nación. Esto derivó en hechos conmocionantes donde otra vez, queda demostrado que las policías son corpus que a nivel nacional, internacional, regional, tienen como un alma propia. A veces me gusta traer el ejemplo de la mística, de la mitología, de la religión judía, ¿no? El golem. Eso lo resaltó también Jorge Luis Borges en un formidable escrito respecto al golem, ¿no? Un ser extraordinario, armado con distintas partes, que finalmente deja de obedecer a su creador y se transforma él mismo en el creador de Malas Noticias para Todos y Todas. Bueno, finalmente se terminó la fantasía y la mentira del delincuente más importante que tuvo la República Bolivariana de Venezuela, Juan Guaidó. Juan Guaidó, un invento del establishment norteamericano, del simpayismo venezolano, un tipo corrupto de todas las formas en que uno lo quiera mirar, y las pruebas de los dineros mal habidos que supo cosechar y que se repartió y los tiene muy, muy bien guardados. Luego la charla en el segundo bloque con el profesor Alejandro Correa. Como siempre, hablaremos de elecciones, tocaremos el tema del magnicidio, la reflexión sobre la justicia y, por qué no, pensar en qué es lo que nos depara. En este caso, la charla del profe va a venir acompañada de su música. Por fin el profe nos está mostrando la otra faceta dentro de América Resiste, que es su faceta musical, que es muy rica, no solamente por su historia, sino también por su actualidad. Y bueno, si llegamos, vamos a también un recortecito sobre este cambio climático, que yo calculo que hoy día ya deben de ser pocos, aún los balbuceantes supremacistas que sostienen que esto es un invento de la izquierda, que es un invento del socialismo, que el cambio climático es una mentira, que en realidad lo que viene es una era polar. Bueno, como sea, aquí en la República Argentina podemos decir que en estos momentos en Buenos Aires, en la ciudad autónoma de Buenos Aires, estamos sufriendo temperaturas de 37, 38 grados. Y digo sufrirlas, ¿por qué? Porque, bueno, ni hace tanto, 15 años atrás, tal vez 20 años atrás, bueno, si parece no tanto, pero es mucho, las temperaturas máximas llegaban a los 31 grados y era un escándalo, ¿no? Y hoy día ya estamos hablando, hemos tenido en la ciudad de Buenos Aires temperaturas de 40 grados, lo cual hace que las personas estallen, que la electricidad no alcance y que no haya lugar donde refugiarse. Y hay que seguir remándola porque el mango a la puerta de casa no se lo traen a nadie. Así que bueno, queríamos también hacer este recuerdo y también, mejor dicho, esta mención sobre el cambio climático. Y una pequeña reflexión, ¿no? O sea, esta no es la primera vez. Hace un ratito, cuando escuchaba el separador que antecedió a la presentación de América Resiste, lo escuchaba al sueco Lord Kipanice, y escuchaba los relatos de los sobrevivientes de la ESMA. Y yo creo que en aquellos momentos, cuando se sufrieron prisiones, torturas, el panorama no era alentador. O sea, la esperanza era sobrevivir un minuto más, llegar una bocanada de aire más a los pulmones para pretender seguir viviendo. Pero decía, ¿no? En aquellos momentos, incluso cuando a la vuelta a la democracia, 1983, un gobierno como el de Raúl Alfonsín, que trajo un bagaje también de espías reciclados. No nos olvidemos de uno de los tipos que era el 601 de inteligencia del ejército, torturador Guglielminetti, que era empleado del Ministerio del Interior y públicamente atendió a la viuda de Sivak en el momento en que este estaba secuestrado. Y eso fue en la Casa de Gobierno, ¿no? O sea, ¿qué quiero decir? No siempre los paquetes fueron impolutos. Y hubo que comérselo. ¿Por qué? Porque entre la dictadura y la democracia, bueno, había que poner todo para sostener la democracia. Y se puso todo para sostener la democracia. Y hubo un juicio a las juntas. Y sí, un personaje detestable, una degradación personificada en el fiscal Estrasera, ¿no? Un típico ser de la familia judicial, ¿o no? Podríamos decir un tipo que se fue haciendo dentro de la familia judicial, dentro de los códigos. que se mueven en esos momentos, en esos lugares, donde es mejor ser acomodaticio y, por supuesto, obedecer siempre a la autoridad de turno. Y bueno, y en este caso Estrasera es el ejemplo. Obedeció a la autoridad de turno durante la dictadura, rechazó habeas corpus como le ordenaban, y llegada la democracia se transformó en el líder y adalid de los derechos humanos por encabezar el juicio contra la Junta Militar. Cosa que también hizo bien. O sea, si yo pienso así, ¿no? Si por ejemplo los sobrevivientes, los testigos, hubieran tenido este tipo de pruritos de decir, no, yo adelante de ese tipo ni hablo porque ese tipo me rechazó el habeas corpus y esto y aquello y qué sé yo, y Miñone, bueno, no sé, y Miñone no sé quién es, no lo conozco, y de Conte no sé quién es, tampoco lo conozco, no me voy a meter con esa gente, pero en ese momento se hizo. Y no fue malo el resultado. Fue pobre, ok, pero no fue malo. Un punto de inflexión. ¿Qué quiero decir con esto? En su momento todo parecía encaminado al fracaso. No había un panorama en el cual uno, las madres de Plaza de Mayo, las abuelas, los hijos, los sobrevivientes, los hermanos, los padres, que buscaban justicia, que buscaban saber de sus seres queridos, No tenían un panorama promisorio delante de sus ojos. La vida no les deparaba blanduras, buenos tratos, consideración de la sociedad. Muy por el contrario, eran los socios de los terroristas para una gran mayoría de la población argentina. No eran los héroes. Pero sin embargo, la conquista de la democracia está atada en la Argentina indefectiblemente a la lucha por los derechos humanos. Hasta los propios crápulas supremacistas totalitarios, como Mauricio Macri, cuando le tocó ser presidente y salía fuera de la frontera de Argentina, sacaba pecho, hablando de lo ejemplar del tratamiento sobre los crímenes de lesa humanidad de la República. Entonces ya si hasta el enemigo más acérrimo de los derechos humanos no le queda otra que reconocerlo como un valor, y como un valor que sostiene la democracia en la República Argentina. No fue casual que esta Corte Suprema, con Hayton de Nolasco incluida, firmara el 2x1 con la intención de cerrar definitivamente todos los juicios de lesa humanidad. Y la respuesta fue contundente. Cientos de miles en las calles en la ciudad de Buenos Aires y cientos de miles en toda la República Argentina. Y tuvo que retroceder el monstruo totalitario, pero no deja de intentarlo por otros medios. Tal vez podríamos pensar al día de hoy, viendo a la distancia la realidad que nos toca vivir, que esa batalla del 2x1 sirvió para pagar deudas que tendrían estos crápulas con algunos militares. Y para decirle, bueno, viste, intentamos todo, pero no pudimos. Y ahora vienen por más, ahora vienen directamente por la usurpación de la democracia y por el avasallamiento de todos los derechos conquistados. El bombardeo constante a la lógica, a la razón, podríamos decir a la razonabilidad, que nos deja fuera de todo parámetro de justicia. Cuando algunos dicen ser constitucionalista, hoy leía a un querido compañero que después vamos a hablar sobre el tema de la constitución y la democracia, pero es indefectible, tenemos una constitución nacional que es la que nos rige. Y en esa constitución nacional, la letra, es en muchos casos perfecta en cuanto a lo que se puede obtener viviendo en democracia. Ahora, si renunciamos a la Constitución Nacional, que es lo que hacen los totalitarios, quedamos en lo que decía el general Perón, quedamos bajo la fuerza de las bestias, que esa es su fuente de razón, la fuerza, la violencia, lo estamos viendo cotidianamente. Estamos viendo cotidianamente cómo en la República Argentina un grupo de personas se apoderó de la ciudad de Buenos Aires para cometer las atrocidades y los crímenes más increíbles que uno pudiera imaginar, ni siquiera escritores que hablan, ni Kafka se ha imaginado que dentro de la burocracia administrativa de de un Estado se podían cometer tantos delitos. Y se cometen a luz pública, y salen los chats, y salen los videos, y salen las escuchas, y no pasa nada. Y no pasa nada porque los gobernantes, no tienen el poder suficiente para revertir esa situación, porque de alguna manera u otra todos fueron cómplices, por acción u omisión. ¿Qué nos queda? Y bueno, nos queda otra vez recurrir a las fuerzas populares, recurrir a la acción pacífica de resistencia. Así que bueno, de eso decía, de eso veníamos, y como mensaje final de esta pequeña reflexión, tenemos ante nosotros un fragmento de lo que podríamos llamar la película esa Volver al Pasado. En mi consideración, y quisiera que algunos lo analicen también, estamos viviendo en épocas predemocráticas del año 1981, y lo estamos aceptando como algo normal, con una diferencia, en este caso, el poder totalitario viene aggiornado, tiene todas las herramientas en sus manos y estamos en muchos aspectos indefensos. Ahora sí, vamos a escuchar el reporte número 1 al diputado nacional Eduardo Valdés hablando sobre el pedido de juicio a la Corte Suprema de Justicia. El tema de la coparticipación, pero hemos agregado el tema del Consejo de la Magistratura, la actuación de la Corte en el Consejo, con sobre todo de sí, tres de los integrantes ley. De la Corte. En el caso de la coparticipación, hemos denunciado a los cuatro integrantes de la Corte. También se ha incorporado el tema de la obra social. Entonces, son, y fundamentalmente también el tema del 2x1, donde analizamos el comportamiento, sobre todo porque ese aquel fallo fue firmado por Rosati, Rosenkrantz y Hayton de Nolasco. Pero a su vez la comisión también va a tomar todos los proyectos que existen presentados de pedidos de juicio político, junto con este que es el central del Frente de Todos, ¿no? O sea, ¿cuántos son en total, Eduardo, los pedidos de juicio Creo político? Creo que hay... Que hoy ya esté en la comisión de juicio político el proyecto... Es que no van a dejar que se aborde o no, por lo menos van a obturar la posibilidad de debatir cualquier otro proyecto que el Poder Ejecutivo envíe durante el periodo de extraordinarias que comienza creo que es el próximo 23 de enero hasta el 28 de febrero. ¿Cómo calificarías esta actitud del bloque de Juntos por el Cambio? Bueno, no es nueva, vamos a ser justo, en los últimos dos meses el bloque de la oposición no ha participado y cuando ha estado ha obstruido desde la sesión escandalosa de que era una sesión preparatoria para elegir la presidenta de la Cámara, Cecilia Moró, que se retiraron, gestos obscenos y todo eso, en adelante no han participado. Ahora nosotros vamos a seguir con planteando el tema de que la nación necesita las universidades, el presidente lo ha incluido que también necesitamos la moratoria previsional. Hay una cantidad de temas que hacen a la vida cotidiana de las personas, pero acá hay una incongruencia, ¿no? O sea, al juicio político, a la comisión de juicio político vendrían, y no vendrían a donde sancionaríamos las leyes que hacen a la mejor vida de los argentinos. Es medio incongruente esa posición, pero bueno, a mí me parece bien que se dé comienzo al pedido de juicio político, que se traten todos los proyectos, no solo el nuestro. Ahí hay un proyecto que es que tuvo origen en Carrió, y que la diputada Oliveto volvió a reiterarlo. Bueno, van a estar todos estos proyectos, así que ¿se acuerda cuando Néstor Kirchner promueve el juicio a la corte que encabezaba Nazareno? Él tenía solo el 22% de los votos. Sin embargo, las pruebas contundentes que se fueron aportando hicieron que muchos de los jueces quisieran renunciar antes para no perder el derecho. Con lo que tenemos, con lo que va a suceder, este juicio político no va a ser un juicio político más. No es una cuestión de con cuántos diputados empezamos, sino de con cuánta la prueba y la participación de la sociedad y el hecho de ser televisado, vamos a ver la masa crítica que se consigue y entonces cómo es el final. Bueno, con satisfacción tengo que decir que por fin los diputados, legisladores de la Ciudad de Buenos Aires se van despertando y van asumiendo el rol, no importa que pierdan, pero vengan muchachos con las caras llenas de dedos, chicas con las caras llenas de dedos porque les dieron una gran paliza, pero por lo pronto lo intentaron, porque si no después a lo que nos dan la paliza siempre es siempre a lo mismo, lo que después tenemos que salir a las calles a decir, che, esto no se hace, vamos todos, y ahí viene la policía y nos caga trompada, y mientras tanto... yo creo que en este caso, justamente por esto tenemos una democracia delegativa, les corresponde a los que tienen el rol, primero venir destrozados y después vamos nosotros, pero los queremos ver golpeados alguna vez. Continuamos desde esta trincherita la campaña contra las monarquías, y en este caso contra las monarquías judiciales. De a poquito vamos a ir desnudando algunas prácticas que son habituales y se han normalizado, por ejemplo, que un señor juez, un señor fiscal... un señor secretario de fiscalía, por ejemplo, haciendo uso y abuso de las relaciones promiscuas con las fuerzas de seguridad con las cuales tienen contactos, por distintos motivos, las utilicen para fines particulares o, peor aún, para fines que tienen que ver con la gestión de sus áreas. Entonces, ya cuando vemos, por eso insisto, estamos en 1981, seamos conscientes algunos de que la democracia que teníamos la hemos perdido, que los derechos que considerábamos conquistados se nos están yendo como arena entre los dedos y que aquellos que supuestamente están para equilibrar la cosa, lo que hacen es asociarse y transformarse de a poco, primero en contraventores y luego en delincuentes. Vamos a ir después poniéndole nombre y apellido a cada uno de los juzgados, fiscalías, secretarías y con acciones y hechos reales, absolutamente reales y comprobables. O sea, insisto, desde aquí seguimos con la lucha contra la cultura monárquica dentro de cualquier estamento de la justicia, nacional, provincial o municipal. Ahora sí, aprendemos como siempre, seguimos aprendiendo. El temita número uno del Cuarteto de Nos, El Aprendiz. Del miedo, pero no me da miedo preguntar por qué. De cuán profundo es un río me entero solo cuando meto el pie. Aprendí a volver mientras fui yendo. Aprendí para ser quien estoy siendo. Y de gritar, de sufrir, de sangrar, de asumir, de perder, de fallar, de todo eso aprendo. Aprendí a evadir, confrontando. Aprendí a elegir, descartando. Aprendí a pelear, resistiendo. Aprendí a acertar, fracasando. Mi cabeza no es un vaso por llenar, es una luz a ser encendida. Me he esforzado en ser buena luz, pero nunca presumo de lo que sé. Como el tridente de Neptuno, tengo el poder en mi saber. Aprendí a volver mientras fui yendo. Aprendí para ser quien estoy siendo. Y de gritar, de sufrir, de sangrar, de asumir, de perder, de fallar, de todo eso aprendo. aunque el cuestionar me haga resbalar a la prudencia. Sé que la duda es uno de los nombres de la inteligencia. Mi semblante de estudiante es en esencia ser feliz, siendo el eterno postulante, el eterno aprendiz. Aprendí a volver mientras fui yendo. Aprendí para ser quien estoy siendo. Y de gritar, de sufrir, de sangrar, de asumir, de perder, de fallar. Aprendí a volver mientras fui yendo. Aprendí para ser quien estoy siendo. Y de gritar, de sufrir, de sangrar, de asumir, de perder, de fallar. De todo eso aprendo. Y aprendemos también de la historia. En el día de hoy en Estados Unidos se está conmemorando a Martin Luther King, aquel que fuera masacrado por encabezar la lucha por la integración racial en los Estados Unidos. No tuvo buenos resultados porque al día de hoy muchas bellas palabras, muchas películas de Hollywood, muchas lágrimas ficticias y de plástico, pero la realidad es que a los negros se los sigue matando de una manera despiadada y sin ningún tipo de reparo, ¿no? Pero quería hacer esto, que la resistencia no violenta, justamente por el aprendiz, también es una de las herramientas que utilizó Martin Luther King, entre otros, a lo largo de la historia. Y creo que es lo que nos toca, aprender esas herramientas, que no por ser no violentas, no significa que quienes la llevan adelante no sufran violencias, muy por el contrario. Generalmente son violentados, golpeados, encarcelados, pero a los pueblos no nos queda otra, porque de una forma u otra hay que resistirse. Y cuando hablamos de resistencia no violenta, no nos olvidemos que esto no tiene nada, no tiene que ver con dirigentes políticos o dirigencias políticas. Esto es una cuestión de causas que atañen al colectivo comunitario en el cual vivimos, en este caso la República Argentina. Así que bueno, depende de nosotros, de todos y cada uno, qué es lo que vamos a hacer con nuestros destinos, nuestra economía y nuestras libertades. Vamos a escuchar, hablando de libertades, narcos, hipocresías y mentiras, el reporte número 2. Con un avión cargado con 944 kilos de cocaína, dijeron desconocer que en la aeronave había droga. El principal imputado, Gustavo Juliá, aseguró que la cocaína fue colocada sin su consentimiento por el empresario español que lo contrató para los viajes. Condenados a 13 años de prisión, los hermanos Juliá salieron en libertad condicional en el 2020. ¿Te escuchás este audio? Hola, Fernando. Me acaba de llamar Dietrich para decirme que hoy firman lo del sindicato. Abrazo, chau. Este audio fue revelado por el sitio aviacionenargentina.com.ar y el que habla es el CEO de Flybondi. Ya Emilia Delfino descubrió este curro. El periodista Juan Amorín reveló que USIR le había pagado dividendos millonarios a Gianfranco Macri y mi alter ego, el diputado Rodolfo Tailade, lo denunció en la justicia. Entonces los Macri salieron a Andrés Machado, alias Fred Machado. Fred zafó de esa, pero quedó en la mira de Interpol y en 2021 fue detenido, acusado de lavar 550 millones de dólares del narcotráfico. ¿Quién es Fred Machado? Un empresario argentino, porque muy pocos países latinoamericanos se animan a requisar, a revisar legalmente aviones con matrícula norteamericana y mucho menos a derribarlos. En Venezuela, México, Guatemala y Belice también. Todas con matrícula N y todas con 1.500 kilos de cocaína en cada avión. Para el 24 de febrero del 2021. Machado no se presentó y huyó hacia Argentina. Las cámaras en el aeropuerto de Ezeiza tomaron el momento en que Machado fue recogido por una camioneta marca Jeep modelo Gran Cherokee patente OIO 592. ¡Alerta! ¿Volvieron las alertas? ¿Qué pasó ahora? Tenemos información exclusiva sobre el atentado a José Luis Espert. Escuchamos un impacto. Hay que aclararlo, pues si no... Sí, para el video. OIO 592 es la camioneta del narco. Confirmado. ¿Cuándo ocurrió esto? 5 de agosto de 2019, mientras iba una nota en Crónica. Por ahí era la camioneta del canal. ¿El auto en el cual ustedes se mueven es el que se mueven habitualmente? Sí, sí, sí. sí. O sea, es un auto conocido, digo. Durante todo el tiempo de campaña, Esper se mueve en ese auto. Sí. ¿Qué auto es? Es una Jeep Cherokee. Sí, una Jeep Cherokee. Con los vidrios blindados, y esto es lo que sucedió. Esto es lo que sucedió. Sí. O sea, que Esper hizo la campaña 2019 en la camioneta de un narco. ¡Alerta! ¿Y ahora qué pasó? Apareció el resto de la foto del avión de Machado. Me pareció fantástico. Él organizó la presentación de mi libro en Viedma y eso fue toda mi relación con el señor Federico Machado. Jamás pensé en ese momento. Sí, que era esto. De que era esto, obviamente que no. Que Fred Machado. No sé, pero Esper se compró una casa de 250 metros cuadrados en San Isidro y un BMW 0 kilómetro en noviembre de 2019, cuando terminó la campaña. Firefly, Matías Miret, el copiloto de los hermanos Juliá. ¿Y saben quiénes tenían cédula azul de la camioneta Jeep Grand Cherokee OIO 592 al momento en que lo fueron a recoger a Ezeiza al narco Fred Machado? José Luis Espert y Sergio Daniel Mastropietro. Tsunami de narco casualidades. Capoeta y la verdad que son estas, viste, son temas, yo siempre digo, son temas a los cuales por ahí no es cómodo tocar, pero a ver, el narcotráfico nos condiciona, porque resulta ser que con el tema de la guerra al narcotráfico se han habilitado a las policías a violar la intimidad de las personas en todo el planeta, ¿no? Es un pacto global. Así que bueno, no nos olvidemos que estos tipos, que la banda republicana, que la banda impoluto, realmente son unos mugrientos. Lo mismo pasa en la justicia, ¿eh? Actúan como delincuentes y criminales amparados en cargos, amparados en el secreto. Entonces, como más adelante vamos a escuchar, vamos a leer las palabras de Osvaldo Bayer, los vamos a dejar en evidencia. Vamos a escuchar un tema que también nos trae recuerdos de aquellos inicios del año 83, 82, de la vuelta a la democracia. El grupo Quiero Retruco en Se Va a Acabar, una recopilación de canciones de resistencia. Es el tema número 2. Los desaparecidos. Que digan dónde están los desaparecidos, que digan dónde están los desaparecidos, que digan dónde van los desaparecidos, que digan dónde van los desaparecidos, que digan dónde van. Tuvo accesos a los presos hay que soltarlos. Milagro Sala no puede seguir estando detenida después de 7 años, secuestrada, sin esperanzas, en un gobierno nuestro. Tenemos que volver a cantar estas canciones. ¿Qué nos pasa? ¿Qué nos pasa como pueblo? Estamos dormidos. O pensamos que en aquel momento, cuando este coro Quiero Retruco en una sala cantaba estas canciones, acompañada por un abigarrado número de compañeros y compañeras, con todas las dificultades de la edición de sonido, pero igual con todo el entusiasmo. Era un grito de libertad, era un grito recuperamos la democracia. Y hoy día la perdimos. Por eso creo que muchos de los que hablamos sobre derechos humanos, la población en común, la población en general, tendríamos que tener conciencia de que los derechos que no se luchan por conquistarlos cada día se pierden. La Declaración Universal de los Derechos del Hombre, de los Derechos Humanos, perdón, entre otras cosas, abarca a toda la población viva del planeta Tierra. No es para unos sí, para otros no. Justamente por eso es universal. Todos nacemos libres e iguales. Todos tenemos derecho a la vida. Todo individuo tiene derecho a la vida, a la libertad, a la seguridad de su persona. Ser libre de la tortura. Nadie será sometido a torturas, a penas o tratos crueles, inhumanos o degradantes. Y lo que más nos atañe a nosotros desde estas trincheras comunicacionales, el artículo 19, la libertad de opinión y expresión. Todo individuo tiene derecho a la libertad de opinión y de expresión. Este derecho incluye el de no ser molestado a causa de sus opiniones, el de investigar y recibir informaciones y opiniones, el de difundirlas sin limitación de fronteras por cualquier medio de expresión. No nos olvidemos, el poder no quiere ser descubierto y nosotros nos vamos a ocupar poco a poco de ir desnudándolo. ¿Para qué? Para que el rey, que siente que va caminando en el medio de la comunidad, vestida o con joyas, se dé cuenta que es un parásito desnudo. Vamos a escuchar el reporte número 3. ¿Qué pasa en Brasil? Buenas tardes, Jenny. Situación crítica aquí en la capital brasileña, porque en estos momentos se están dando choques en el centro del poder político del país entre la policía y decenas de miles de manifestantes, que en un episodio tal vez peor que el Capitolio, porque en este caso han invadido la sede de los tres principales poderes de Brasil. Hablamos del Congreso, el Palacio del Planalto, la Casa de Gobierno y también el Supremo Tribunal Federal. Hay reportes de destrozos, vidrios rotos, manifestantes bolsonaristas radicalizados que se pasean como por su casa dentro de los edificios públicos, mientras la policía está incrementando los esfuerzos para intentar controlar la situación. En estos momentos, helicópteros de la policía militar del Distrito Federal de aquí de Brasilia está arrojando gases, bombas de efecto moral desde los aires para intentar dispersar a la policía. Y se vive una situación de destrozo total. Vidrios rotos, obras de artes depredadas y sillas. Inclusive se habla de que los manifestantes rompieron armarios del Supremo Tribunal Federal, de la sede de la Corte Suprema. Una tragedia, un desorden tal vez anunciado, porque el gobierno de Luis Ignacio Lula da Silva tenía reportes de que estaban llegando a la capital en las últimas horas al menos 100 micros con manifestantes. Bueno, hay dos caminos que está llevando adelante el gobierno de Luis Ignacio Lula da Silva. Conversé antes de entrar al aire con algunas fuentes del Partido de los Trabajadores. Por un lado, están enviando refuerzos lo antes posible hacia la zona de la explanada de los ministerios. Desde este punto donde estoy parado, aproximadamente 5 kilómetros de los edificios públicos, pude ver en pocos minutos decenas de móviles de la policía que se dirigían a la zona a toda velocidad con las sirenas prendidas. Esto por un lado. El gobierno de Luis Ignacio Lula da Silva sospecha que la actitud de la policía del Distrito Federal no fue la apropiada y por eso preparan un decreto de garantía de ley y orden. Esto puede significar en la práctica una intervención en la seguridad del Distrito Federal que quedaría bajo la órbita del gobierno federal y les permitiría utilizar a militares en caso de que sea necesario para contener los desmanes. El 8 de enero hubo un intento de golpe de Estado en Brasil y ahora detienen en Brasilia a un ex ministro de Bolsonaro investigado justamente por el asalto al Congreso, la Corte y el Palacio Presidencial. Mariela López Brown tiene la información. Este ataque a los tres poderes, por eso damos esta información, que detienen a este exministro del Bolsonaro investigado por este ataque que sucedió el 8 de enero. Recordemos que también Jair Bolsonaro será investigado por este asalto. El juez de Moraes, el mismo que ordenó la detención del secretario de Seguridad del Distrito Federal y ex ministro de Justicia de Bolsonaro, acepta la petición de incluir en el caso al ex mandatario que está en Estados Unidos y que perdió inmunidad, como ustedes saben, a partir del 1 de enero. El magistrado que lidera esta vía judicial del ataque. Qué bueno, ¿no? El ejemplo desde Brasil. Digo, el ejemplo no por Bolsonaro, sino por la reacción del gobierno de Brasil, que asumió, que tomó las riendas de la cuestión, llamó a todas las fuerzas democráticas, aún a los opositores, aún los bolsonaristas, y todos unidos sostuvieron el sistema democrático en Brasil. Cosa que aquí en la Argentina no pasó, porque si bien el presidente de la Nación denunció públicamente o relató públicamente que había certeza de que había muchas complicidades detrás del intento de asesinato de la vicepresidenta de la Nación, la compañera Cristina Fernández de Kirchner, se olvidó de tomar algunas acciones por ahí un poquitito más positivas, un poquitito más enjundiosas, un poquitito más terminantes respecto a la acción de la policía de la ciudad, el Ministerio de Seguridad y Justicia de la Ciudad de Buenos Aires, el macrismo, jueces, fiscales y toda la runfla que están asociados en un trabajo destituyente. Mientras tanto, sacamos pecho viendo qué es lo que hizo Lula en Brasil, y me he propuesto, decía, no tener piedad con los despiadados. Mi falta de piedad con los asesinos, con los verdugos que actúan desde el poder, se reduce a descubrirlos, dejarlos desnudos ante la historia y la sociedad, reivindicar de alguna manera a los de abajo, a los que en todas las épocas salieron a la calle en una forma de protesta y fueron masacrados, tratados como delincuentes, torturados, robados, tirados en alguna fosa común. La verdadera y única división entre los argentinos está entre los que aceptan y los que no aceptan negociar los crímenes de la represión y la corrupción. Y yo le agregaría de las monarquías aún vigentes. Esto es un fragmento del libro En camino al paraíso, de Osvaldo Bayer. Pasamos directamente, Pedrito, al reporte número 4. No quiero perderme lo del cipayo, payasín Guaidó. Es el reporte número 4. La oposición le dio una estocada. Y vamos ahora a Venezuela. La figura del gobierno interino del opositor Juan Guaidó fue eliminada por sus propios aliados después de 4 años de fallidos intentos de sacar del poder al presidente socialista Nicolás Maduro. La oposición ha elegido una nueva directiva de su parlamento simbólico, integrada por 13 legisladores en el exilio. A la cabeza está ahora la ex diputada exiliada en España, Dinora Figuera. Pero tengan la certeza de que no nos vamos a retirar. Con estas palabras, Juan Guaidó se despidió de su liderazgo en la Asamblea Nacional Opositora de Venezuela. La oposición, llena de fracturas y divisiones, decidió el pasado viernes darle la espalda y dar por terminado su llamado gobierno interino. Este jueves se votó por videoconferencia una nueva directiva para el simbólico parlamento electo en 2015. Cuya continuidad defiende con el apoyo de Estados Unidos, pese a que su mandato terminó en 2021, cuando el chavismo recuperó el control del poder legislativo. La nueva líder es ahora Dinora Figuera, exdiputada exiliada en España. Estoy ante la presencia de un parlamento muy importante en la historia de Venezuela, que tiene necesariamente que trascender en la historia, y que tiene necesariamente, y estamos obligados a construir una mejor Venezuela para todos. El oficialismo, por su parte, ratificó a Jorge Rodríguez como presidente de la Asamblea en funciones, controlada por el Partido Socialista Unido de Venezuela. La salida de Guaidó es considerada una victoria. Lo van a seguir intentando, y nosotros le decimos, síganlo intentando, que aquí hay un pueblo. Aquí hay un presidente. Tres de los principales partidos de oposición habían pedido un cambio de liderazgo, alegando que el de Guaidó había dejado de ser útil en la búsqueda de un cambio político, tras 4 años de intentos fallidos por sacar a Nicolás Maduro del poder. La coalición Plataforma Unitaria ya conformó una comisión que se encargará de organizar primarias este año para escoger un candidato único que se enfrente al chavismo en las presidenciales de 2024. Quedan en la mira el manejo de los recursos venezolanos bloqueados en el extranjero, que el gobierno de Maduro estima en unos 24.000 millones de dólares. La nueva asamblea opositora espera poner esos activos en manos de una comisión que ya está siendo investigada por el gobierno, según anunció el fiscal general Tarek William Saab. Los triunfos de Guaidó. Un informe reveló que el opositor venezolano Juan Guaidó gasta más de 9.000 dólares diarios en sus actividades y en 2 años distribuyó millones entre un equipo de 100 funcionarios y 6.000 militantes. Además de donaciones de Estados Unidos y Europa, Guaidó se financia con el secuestro de los activos del gobierno venezolano en el exterior. Informe revelado por Eduardo Centey, dirigente del partido Avanzada Progresista, una formación política opositora al gobierno de Maduro. Y Estados Unidos nunca pide perdón por el bloqueo a Venezuela, por el hambre, por la miseria, por la falta de medicamentos, por las muertes provocadas en pacientes de cáncer, producto de este bloqueo asesino. Otro más igual que el de Cuba, ¿no? Pero bueno, ellos miran para otro lado y todo sigue igual. Estoy en la duda. Vamos a ir con la Santa Cecilia, porque en el programa anterior ya la escuchamos a la Julieta Venegas con Chao. Así que vamos con el tema número 5, la Santa Cecilia, ingrata. Estoy sufriendo. Por favor, hoy no me digas que sin mí te estás muriendo, que tus lágrimas son falsas. Ingrata, no me digas que me adoras. Se te nota que en tus labios ya no hay nada que tú puedas ofrecer a esta boca. Por eso ahora yo sé que veniste, porque te acuerdas de mi cariño. Por eso ahora que estoy tan triste, no quiero que nadie me mire sufrir. Ingrata, no me digas que me quieres. Tú desprecias mis palabras, mis besos más de una vez hicieron que soñaras. Ingrata, no te olvides que si quiero, pues si puedo hacerte daño, solo falta que yo quiera lastimarte y humillarte. Ingrata, aunque quieras tú dejarme, los recuerdos de esos días, de las noches tan oscuras, tú jamás podrás borrarte. No me digas que me quieres, que me adoras, que me extrañas, que ya no te creo nada. Por eso ahora yo sé que viniste, porque te acuerdas de mi cariño. Y no me importa si yo poquito, porque ese poquito será por tu amor. No vengas para pedirme que tenga compasión de ti. Y luego vienes a pedirme que quieres estar lejos de mí. Te pido que no regreses si no es para darme un poquito de amor. Te pido y te lo suplico por el cariño que un día nos unió. Santa Cecilia con Natalia Lafourcade, bueno, siempre me gusta traer estas cantantes mexicanas con estos temas que están arraigados en la cultura del país del norte. Decíamos sin más, primero que utilizamos recortes de distintos para armar este bagaje que vamos compartiendo con ustedes: Revolución Popular Noticias, C5N, la Deutsche Welle, el sitio de YouTube del diputado Taylade, y la televisión pública también. O sea, y bueno, nos vamos nutriendo de lo que vamos encontrando, armamos con esto un collage. A ese collage le damos forma, le damos un sentido conceptual. En este caso, el sentido conceptual del programa de hoy tiene que ver con proponer la reflexión de pensar si realmente no estamos retrocediendo, o sea, si no ya hemos retrocedido en nuestra calidad democrática, volviendo tal vez, para los que tenemos los años para recordarlo, a los años 1981-1982. Porque creo que ese es el desafío que le toca a las nuevas generaciones. Los que no vivieron aquellas épocas hoy tienen por delante otras épicas, como siempre se dice, ¿no? La batalla por la igualdad, por la justicia social, por la hermandad entre los seres humanos, por la solución pacífica de los conflictos, por la empatía con el otro, por la no discriminación, tiene que ver siempre con un combate contra aquellos que se oponen a que esto sea realidad. Sería un mundo tan sencillo, tan fácil, si adoptáramos opciones colaborativas en lugar de individualistas y fragmentarias. Así que bueno, de eso veníamos y eso es lo que queríamos aclarar. Y ahora sí le voy a decir al querido don Pedrito, si quiere, estamos creo que a segundos de llegar a las 19 en punto, ahí vamos a poner el corte institucional y luego volvemos a anunciar el segundo bloque. La Retaguardia Radio. Búscanos en nuestras redes sociales, Twitter, Facebook, Instagram, YouTube, como La Retaguardia. ¿Nos estás buscando? Ya nos encontraste. Y Telegram también. Volvimos a América Resiste. La vuelta de hoy es la número 349, el día 16 de enero del año 2023. Seguimos transmitiendo desde La Retaguardia y en el estudio Víctor Basterra, opera técnicamente Pedro Ramírez Otero. Y antes de seguir, quiero hacer una especie de, no sé, recordatorio técnico, digamos, porque ha habido algunos compañeros, compañeras que se les ha de golpe desaparecido el enlace con la transmisión del programa. Entonces, por ahí la duda, ellos acceden a partir del blog de La Retaguardia. Creo que tal vez hay, el blog de La Retaguardia ya está superado por la web de La Retaguardia y tal vez se deba a eso. Entonces han intentado a veces actualizar y yo creo que esto tiene que ver con eso, de que hay que cambiar el link de referencia. Creo que es más escuchar en vivo, pero desde la web de La Retaguardia. Creo que va a ser, ahí está, es laretaguardia.com.ar. Entonces no te olvides que cuando te pase eso de que te fuiste es porque estás en el blog, en una instancia anterior de la Retaguardia. Entonces, a no olvidarse, laretaguardia.com.ar, y ahí vas a escuchar radio en vivo de manera perfecta. Y ahora sí, volvemos, y aparte, por supuesto, no te vas a perder toda la cantidad de programas que hay en La Retaguardia, uno mejor que el otro, uno más instructivo que el otro, más divertido, tenemos de todo, hasta chismes. Mirá, no, nos falta todavía algo de chismes de Gran Hermano, todavía no la Retaguardia todavía hasta ahí no ha caído, pero bueno, como decía el ingeniero, no han caído en Gran Hermano, pero bueno. Entonces decíamos, en este segundo bloque vamos a compartir rápidamente la charla con el profesor Alejandro Correas, el reporte número 5. Bueno, estamos en América Resiste, la vuelta de hoy es la número 349, el día 16 de enero del año 2023, quienes habla Ángel Fernández Yesman, compartiendo la charla con el profesor Alejandro Correa. ¿Qué tal, Ángel? ¿Cómo te va? Acá estamos de vuelta. Gustazo. Gracias, igualmente. ¿No? Encontrarnos en este veranito. Sí, sí, en este veranito que viene con cosas, ¿no? A la pucha. Hay muchas cosas que han pasado, ¿no? Yo creo que... Viste que siempre decían que diciembre para la Argentina es como un mes tabú, ¿no? Por los saqueos, por el hambre, fin de año, desestabilización social y política. Veníamos acostumbrados a eso. Claro. Surfeamos diciembre y nos agarró enero. Sí. Y nos agarró enero con cuestiones realmente que ya creo que nos impiden negar de que hay una fuerza organizada a nivel global, o por lo menos más que organizada, que comparte objetivos, sí, a la cual podríamos ya, sin temor, denominar barbarie. Sí. Para mí este concepto es algo que, bueno, yo pensé que lo había descubierto. ¿Vos? No que lo había descubierto, sino que había descubierto los rasgos y las huellas de este monstruo, sí, que se estaba armando a nivel global, que es esta barbarie, y que tenía una, que tiene una articulación, que tenía, yo suponía, en mi hipótesis, una articulación global, y bueno, y hoy día yo creo que ya es innegable para todos, ¿no? Hasta los diarios más populares hablan de barbarie, no solamente en la Argentina, en Inglaterra, ni hablar en Brasil, en todo el mundo ya se está hablando de la irrupción de una forma, sí, de desorganización de la vida de los ciudadanos y de los habitantes y de las personas y del ambiente, que se denomina barbarie. Yo no sé si es correcto o no lo que voy a decir. Yo les veo muchos vasos comunicantes con lo que en su momento fue el nazismo, con otras características. Estos tipos de ahora hablan de la libertad, no se les cae la palabra libertad, y generalmente tanto el fascismo como el nazismo como el franquismo español, o sea, que se dan fundamentalmente en Europa, o sea, era más la idea del orden. Me parece que esta es una cosa, y esto se la... A ver, espera, no vayamos tan rápido. Dale. Porque vos estás trayendo un dato histórico que realmente creo que es muy importante porque tiene que ver con lo simbólico. Sí, claro. Y ya creo que, como nunca antes en la historia de la humanidad, está demostrado que lo simbólico termina modificando realidades. Claro. Entonces, me gustaría si por favor nos podés profundizar un poquito en ese concepto de que en aquel momento era el orden. Era el orden. El leitmotiv. Exactamente, era el orden. En los tres regímenes, tomemos estos tres. Hay otros, pero tomemos solamente estos tres. O sea, el nazismo alemán, el fascismo italiano y el franquismo español. Era el orden. Era la exterminación de los rojos, pero no solamente de los rojos. Había otros más. Bueno, después Hitler particularmente tenía una tierra particular con los judíos, pero había como un concepto de, porque era una exterminación en serio, contra los gitanos, contra los negros, digamos, bueno, y el orden, ¿no? Hitler, por ejemplo, era un tipo que se pronunciaba por familias numerosas, digamos, dentro, por supuesto, de los grupos, de lo que es la raza blanca, la raza superior, diría Macri, ¿no? El compañero Macri, él tiene unas salidas que son maravillosas. Bueno, que incluso en esa, porque es un fallido de Macri. Si vos me permitís hacer un paréntesis. Hágalo. No quisiera ser judío y ser macrista. Debe ser muy difícil eso. Hay un rabino al que tendrías que preguntar. Sí, no solamente un rabino, tenés un activista, Waldo Wolf, un activista del sionismo como es Waldo Wolf y formando parte de. Que yo no sé qué hace ahí, pero bueno, él sabrá. O sea, qué sé yo, pero yo creo que debe ser muy incómodo y muy vergonzante a su vez seguir sosteniendo la bandera del macrismo. Y yo creo que en su condición de judío, o sea, tiene que ser como así, muy, muy feo. A no ser que él haya renegado de todo, ¿viste? Que tipos son renegados de todo, no tienen problema en renegar de cualquier cosa, renegan de la madre. O que tal vez tengan rabinos que al estilo de los curas otorgan bulas, dispensan. Bueno, pero para, yo pienso más que en él, pero los judíos también es una comunidad muy amplia en la cual hay desde gente muy religiosa hasta gente que no es para nada religiosa y que en realidad es judío como podía haber sido cualquier otra cosa. Bien. Pero hay un rabino, el rabino Berger, que aparte es un rabino del Templo de Libertad. Cierto. Que seguramente vos sabés que es el templo. El templo. ¿No? También si vos querés un judío más o menos con un nivel, vos vas a Libertad, no vas a Paso. Bien. Desde ahí, o sea, pertenece a la élite. Y no renegaron, ¿no? Se callaron la boca. Por supuesto. Bueno, los de bueno, sigamos. Quería hacer el paréntesis porque también me toca, digamos, en el sentido de que para mí una de las características que me identifican con el judaísmo tiene que ver con el holocausto y con el repudio visceral, constante, irreductible a todo lo que sea supremacismo, a todo lo que sea nazismo, a todo lo que sea. No, porque aparte es una cosa conduce a la otra, aunque vos no te des cuenta. Yo estoy convencido de que el Adolfo Hitler, el pintor de los años 30 en Alemania, no había pedido, jamás hubiera pensado que él iba a ser responsable del asesinato de 6 millones de personas, judíos específicamente. Yo creo que no. No es que el tipo ya lo tenía acá. No, va llegando a eso. Yo me acuerdo que, salvando las distancias y cambiando el eje del tema, pero sobre Para volver al orden, pero por ejemplo, Trotsky decía que si Stalin, en la época de que ellos estaban, todavía no, las primeras épocas del 17, por ejemplo, el 17, le hubieran dicho todo lo que él iba a hacer, ¿qué le hubiera dicho? Que no. Que bajo ningún punto de vista, ¿cómo lo podían ofender así? O sea, van llegando como consecuencia de los hechos y como consecuencia, por supuesto, no tienen muchos tampoco parámetros como para ir para otro lado. Se van dejando llevar, porque esto es el problema en el cual, y ahora volvemos si querés a lo del principio, todos estos tipos que cometieron asesinatos a mansalva, digo Hitler, digo Mussolini, digo Franco, a lo mejor ellos no eran lo que habían pensado, estoy casi seguro, 20 años atrás. De lo que hicieron. Estos tipos que vemos ahora, el Bolsonaro, bueno, el Bolsonaro avanzó un poco más. El Milei que tenemos acá, el Esper que tenemos acá, el Trump que tenemos en Estados Unidos, porque de estos personajes hay un montón. Toda la derecha francesa, el Jean-Marie Le Pen, que no es el único. Hay en Hungría, el gobierno húngaro, el gobierno polaco. Hay unos tipos que son. Portugal que no se ve. Haga Portugal que no se ve. Agarrate. Es un movimiento que por el momento gritan. Sí, bueno, gritan. Bueno, claro, ahora, y van avanzando. Lo que pasa es que por ahí a lo mejor la idea de ellos, o sea, a las consecuencias de lo que ellos están haciendo, yo la verdad que si me dicen que no es así, casi les podría llegar a creer. Realmente ellos no se proponen un holocausto como los que hubo. No es esa la idea que ellos tienen. Por supuesto que pero no le harían acciones, asco, pero no le harían asco si les tocara hacerlo. Yo creo que ese es un proceso que se va dando de a poco y que cuando querés acordar están metidos en eso y bueno, ya está, siguen para adelante. O sea, esa es la otra cuestión, que de alguna manera es la gran respuesta para esa gente que pregunta con cara de inocente cómo puede ser que el pueblo alemán, porque habla de la misma manera que habla Macri, ¿no? Que es tan culto y que es tan civilizado, haya cometido esta... Sí, sí, claro que es posible. Uh-huh. Casualmente por esas mismas razones, por ser tan culto y por ser tan civilizado. La civilización lleva a eso. Esa es la otra cuestión. Por eso quiero también, aprovechando el pie que vos me das, algo que pasa desapercibido, el último párrafo de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, cuando se termina de firmar en el año 1948, cuando da el fundamento del por qué existe la necesidad en la humanidad de crear esa Declaración Universal de Derechos Humanos. Que la leímos acá, ¿no? La leímos en un programa del año pasado. Exactamente. Sí. Que creo que, viste, todo el mundo habla de derechos humanos, pero en definitiva... Si yo la desconocía. Me hiciste conocer vos. Yo creo que es importante conocerlo, porque si no, ¿de qué derechos hablamos si no los conocemos? En un programa próximo la podríamos volver anotarlo. Vos que me parece traela de vuelta. Me parece muy interesante. Sí. Pero quería resaltar la frase que dice: la humanidad en su totalidad, las naciones reunidas en su totalidad emiten esta declaración intransferible, que es para todos los seres humanos, no tiene una especialidad, esto es para toda la humanidad, para todos los seres vivos, en la inteligencia de que esto puede volver a pasar. Y como un resguardo, pero y como un resguardo para que no suceda, tenemos que aferrar, o sea, ya nos lo decía, muchachos, hay que aferrarse a esto, sí. Porque si no nos aferramos a esto, va a volver a pasar. Va a volver a pasar, que es lo que los indicios que se estamos viendo, algunos son indicios más, lo de Bolsonaro, por ejemplo, es un poco más claro que lo de Milei, nada más que por el hecho que Bolsonaro fue presidente y Milei a duras penas diputado. Esta es la diferencia. Pero llegados al punto, no tendría, serían lo mismo o no sé cuál sería peor. No, en la medida que los tipos van adquiriendo poder, se les va despertando el indio, por decirlo de alguna manera. Sí, yo creo que primero tomo esto de que si vamos a dedicarle, creo, merece que en los tiempos que estamos viviendo, por lo menos desde esta trincherita comunicacional, hagamos un revival de lo que es la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Y bueno, contame algo de Brasil, ¿cómo la ves? Porque yo creo que esto está enlazado con lo que venimos hablando, ¿no? Un poco. Yo creo que Brasil forma parte de un proceso... Del intento de golpe. Sí, estamos hablando del intento de golpe. Forma parte de un proceso mundial, ¿no? Igual que Milei forma parte de un proceso mundial, no es un fenómeno argentino. Hay un proceso mundial... Trump forma parte de un proceso mundial, Jean-Marie Le Pen, los húngaros, los polacos y todo lo demás que nosotros vamos viendo, todos esos sectores de derecha que van surgiendo, con distintas características, forman parte de un fenómeno mundial, que es la vuelta de ese nazismo, de ese franquismo, de ese fascismo, con otros ropajes, porque en el fondo más o menos sigue siendo lo mismo, pero tienen otra ropa. Ahora, que yo, Milei usa el pelo largo, no sé, ¿le debe gustar escuchar a Charlie García? Sí, supongo que sí, no creo que tuviera ningún problema en decirlo. Y él tiene media pinta de rocker, es una cosa muy extraña, ¿no? Hasta que se pone a hablar. Claro. Hasta que se pone a hablar. Bueno, son gente que vos los personajes de la derecha francesa, dejemos a Jean-Marie Le Pen, que es el más jovato, pero su hija, la Marine Le Pen, yo la he escuchado hablar, es un poquitito, si querés, pero aparentemente es una política, un poquito más de derecha, un poquito más, pero pasa casi como una persona normal. Sí, yo quería justamente hacer el enlace, ¿no? También sobre el tema de la barbarie y esto que estas huellas que vos ves del nazismo en esta ola bárbara, para denominarla de alguna manera. Yo creo que el nazismo no desapareció con Hitler. No, por supuesto que no. El nazismo... Incluso te puedo decir por qué lo fue a generar, pero si no me quiero ir de tema. Vinieron a la Argentina Vía Vaticano. No sé si esa voz te la tenías. Paulo VI. Creo que era el sexto que, digamos, o sea, les conseguía papeles y los hacía salir vía España, Portugal y llegaban y acá. Que le negó la salida a muchos judíos que fueron a rogarle que intercediera. No lo conocía. Hay anécdotas. Pero no me extrañaría porque él era un tipo que estaba, bueno... Perdón, digo también Paulo VI, como Estados Unidos, el famoso barco que larga los nazis, ningún país los recibió, ni Estados Unidos. Ni Estados Unidos. Sí, sí. Muchos desembarcaron, ¿dónde? En el puerto de Santos, en Brasil. Mirá. Andaban girando por el mundo y otro barco tuvo que volver a Alemania. Sí. No nos olvidemos. Porque a veces los traicionaron, los mandaron a matar, los mandaron de vuelta al campo de concentración, no bombardearon los trenes. Bueno, pero no quiero entrar en eso. No entremos en eso. Sí, porque yo también ahí me acuerdo. Los judíos estadounidenses, ellos sabían que existía ese campo de concentración. Sí, pero el gobierno le dijo. Y ahora vos vas a tocar. No jodan. No, acá no vengan, muchachos. Acá, vayan para allá. Andá para allá. Andá para allá. Pero lo que quería decir antes de cortar este bloque es que la resignificación del nazismo tiene que ver con que no hubo un juicio en Nuremberg como son los juicios que se están haciendo aquí en la Argentina de lesa humanidad, por los crímenes de lesa humanidad. Siempre recuerdo que la cantidad de enjuiciados por todo el holocausto, por todos los crímenes de guerra, alemanes fueron 1.200. Claro. De los 1.200, entre 8 y 12 fueron condenados a muerte. El resto sufrieron algún tipo de prisión, salvo un tal, no me acuerdo ahora cómo se llamaba, que lo dejaron hasta que se murió en una torre perdida en Inglaterra. Rudolf Hess. Ese, Rudolf Hess. Y después, todos la mano de obra de los campos de concentración fueron incorporados a las policías alemanas del este y del oeste. Y los servicios de inteligencia del mismo y los que eran científicos a la NASA como Von Braun. Entonces, lo nombro a él porque es el que no fue bien combatiendo al nazismo. No fue bien matando a Hitler. Claro. Que era el más desagradable de los personajes. Claro, sí. Pero el nazismo siguió funcionando. La empresa Siemens, en su cuerpo directivo gerencial, inmediatamente después de la guerra incorpora a los nazis. Claro. Nunca estuvieron sentados en el banquillo de los acusados. Sí. ¿Y eso qué hizo? Otra cosa, la propaganda subliminal. Constantemente hay una exaltación del orden nazista. Así sea desde la negativa, te lo pretenden mostrar como negativo, ¿no? Pero hasta en las películas que hacían los yanquis, los alemanes eran bien formados, uniformados, limpios, aguerridos, eficientes, o sea, hasta ahí se exaltaba la figura del nazismo. Sí. Y yo creo que hoy estamos recogiendo ese fruto. Sí, claro. Disculpa, quería... No, es eso. Me molesta esto del ayornamiento, ¿viste? Decir, uy, se acabó el nazismo. No, el nazismo no se acabó, y lo estamos viendo en este fenómeno nuevo, que por ahí tiene otras características, pero que yo creo que de fondo estamos hablando supremacista. De lo mismo. Estamos hablando más o menos de lo mismo que hubiéramos hablado hace 70, 80 años atrás. Así es. Nada más que, es cierto, con otras características, con otros personajes, en otro mundo... ¿no? Ayornados. Así es. Es una palabra que usa el Partido Colorado, estronista en Paraguay. Sí. Dice, el partido se ayornó. Claro. Los demás siguen todos. Claro. Bueno, si te parece, cerramos este bloque y ¿con qué música? Bueno, hoy creo que tenemos un artista conocido. A instancias del conductor de este programa, es decir, el señor Ángel Fernández Sheckman, me invitó, y lo acepté, a que yo trajera algunas de los discos que yo tengo para hoy, digamos, autodedicarme. No me gusta esa palabra, pero bueno. No, pero para nosotros. Para pasar. Entonces, bueno, elegí tres temas del último disco que yo grabé. Yo en este momento no estoy teniendo una presencia activa, no estoy tocando en forma activa. Ese último disco que grabé no tuvo casi difusión en el año 2015. Así que bueno... se llama en orden alfabético. Entonces vamos a escuchar tres momentos de ese disco. Bueno, El primer momento que vamos a escuchar es un tema que se llama Descuento. Casi sin notarlo, un buen día vine aquí. Después de mil vueltas por el mundo entero, casi sin valijas y otros planes que seguir, otra vez para empezar de nuevo. Y me hice escritor de relatos de ficción, y hasta hubo uno publicado en el diario local. El resto del tiempo fue caminar cerca del mar, dejando caer algunas cosas del pasado. Y les digo, no está mal ir perdiendo algún adiós después de haber gastado en nada mucho tiempo. Descuento, casi sin más planes que las ganas de seguir. Tal vez sea ese el secreto. Igual sigue habiendo luz que no alcanzo a distinguir entre todas las cuestiones nuevas de esta historia. Y supongo que es mejor ver más claro lo real que andar del brazo todo el día con la gloria, la que siempre va a venir, la que nunca va a fallar, mientras van cayendo de una las memorias. En el tiempo de descuento, casi sin más planes que las ganas de seguir, tal vez sea ese el secreto. Casi sin notarlo, un buen día fui feliz, ya entrando en el tiempo de descuento, casi sin más planes que las ganas de seguir, tal vez sea ese el secreto. La música del profe Alejandro Correa, yo creo que es una deuda que es no conocer profundamente a la persona que tenemos sentado enfrente y que tan amablemente compartimos semana a semana. Y yo creo que Alejandro Correa, aparte de ser un gran ser humano, de ser un gran pensador político, militante, tiene una historia y es profundamente músico. Y yo creo, sí. Y ahí va mi respeto. Es lo que más me defino. Así que bueno, gracias por la compartir. Gracias a vos. Esto, bueno, si te parece, segundo bloque, magnicidio. Porque pareciera ser que como que otra vez... Quedó ahí. No pasa nada, no ¿entendés? Pasa nada. O sea, ¿cómo explicarte? Se van descubriendo... Se va olvidando. Claro, pero se va olvidando porque viene tapado por otros escándalos. Claro. Uno peor que el otro. Claro. Pero en el medio nos estamos olvidando de que hay una jueza, Capuchetti. ¿Te acuerdas que empleada. Yo en su momento había dicho que la señora viene de linaje policial, porque parte sí, de su familia... Y es profesora. Claro, pero yo no sabía ese dato, pero digo, a mí siempre, ¿cómo explicarte? Yo trabajo en parte del Poder Judicial. Entonces hay como un vox populi. Vos sabés que tal juez es pro policía, claro, que nunca lo va a condenar. Claro. Y a los otros, a los que no son pro policías y que aplican el derecho, se los tilda de zafaronistas. Ah, mira vos. De abolicionistas. Sí, sí. ¿No? Entonces, es como que hay un parteaguas. De un lado están los del orden, remitiendo claro, al bloque anterior, claro, que suponen que el orden es la policía, cuando la policía está demostrado últimamente que comete todos los crímenes que a uno se le pueda ocurrir, sí, robos, estafas, violación. Y va increyendo que es lo peor. Y en el no, por ejemplo, no sé si vos viste, digo por qué, porque yo creo que el tema policial está íntimamente ligado con el magnicidio, íntimamente ligado. La última de la policía de la ciudad, todo ciudad de Buenos Aires, ¿eh? Donde encontrás, sí, uno, antes eran bonaerenses, no, ahora son de la ciudad de Buenos Aires. Sí. O son narcos, o lo agarran mexicaneando un narco, o se llevaron una piba, siempre sí, es la policía de la ciudad. Sí. Entonces, ¿cuál fue la última? Avenida San Juan y Saavedra, sí, Balvanera. Muchacho viene con auto, no condecía el biotipo humano con la calidad de auto que manejaba. O sea, sí, lo pararon por pinta, porque un muchacho jovencito, morocho, con un auto de alta gama, venga para acá. Lo paran, lo rodean, lo hacen bajar del auto. ¿Y vos qué hacés? ¿Y que el auto? ¿Qué sé yo? ¿Cuál era la historia? La historia era de que el muchacho trabaja en una empresa, en una cadena de comidas. Su jefe, que le tiene muchísima confianza y aprecio, estaba de vacaciones, estaba viendo el Mundial en Qatar. Y el chico, como todas las semanas, o no sé cuántos días, salía a recolectar la recaudación de los distintos, sí, lugares. El pibe les explica, bueno, pero no tenía, o sea, no tenía la cédula verde del auto, pero no tenía la cédula azul que le permitía conducir. Conducir. Claro. Entonces, ok, deducen, van y dicen, no, el auto no es robado, bueno, el pibe, qué sé yo, igual lo casa. Le revisan el auto y encuentran la bolsa con la plata. Ah. En ese momento, en la bolsa con la plata había 1.600.000 pesos. Entonces, al pibe lo apretan, le dicen, sacate la guita. El pibe le dice, qué sé yo, pero mirá que yo estoy laburando, vengo de acá, vengo de allá. Como había cámaras, hacen entrar el auto en una casa que pone vidrios polarizados, que polariza los vidrios. Sí. Que está ahí en San Juan y San Juan y Alberti, por ahí está. Bueno, ¿qué hacen? Claro, ¿por qué? Porque ahí no había cámaras. Rodean el auto, entonces mientras uno lo tenía al pibe esposado, otro fue por atrás, cazó la valija, se robaron la guita, sí, le dicen al pibe, ¿qué hay en esta bolsa? Y dice, acá, y dicen, esa bolsa faltan paquetes. Porque aparte cada uno de los paquetes venía con el nombre del negocio y el monto, claro, atado con gomita. Claro. Cuando el pibe mira, dice, falta plata. Y dice, no, esto es lo que hay. Se chorearon un palo 100 de arranque. Ay. Que de arranque un palo 100. Todos de acuerdo, la policía femenina, el policía, el que cosó, el jefe de calle, todos de acuerdo. ¿Qué pasó? El pibe se comió 24 horas en cana y la plata no apareció más. Sí. ¿Ah? Aparece el dueño en las cámaras con el nombre de todos los policías diciendo, estos tipos me chorearon, me robaron la plata. Y no pasó nada. No pasó nada. Digo, el grado de indefensión que tenemos los que vivimos en la capital federal, sí, en esta ciudad autónoma de Buenos Aires, es muy grande. Es muy grande. Es muy grande. Vos fijate lo que te estoy contando. Y cuando vos descubrís cosas de la policía, por ejemplo, el atentado contra Cristina, en todo está la organización policial mafiosa. En todo estás vos. En todo estás vos. Conducido Horacio. ¿Por quién? Por D'Alessandro. D'Alessandro. Y ahora, que ahora es profesor también. Entonces ahora volvamos a la Capuchetti. La Capuchetti es la jueza pro policías. O sea, policía, así sea que mate una criatura de 9 meses en la avenida. Pero tiene otro problema más esa señora, que ella tiene un trabajo, que es profesora en la escuela de policía de la policía de la ciudad. No es profesora, discúlpame, te corrijo. Pero que ella tiene un trabajo remunerado. Cosa que ella siendo jueza no lo puede hacer. No, por eso te quiero. ¿Qué es exactamente? Te quiero hacer la pregunta. Sí, dale. Asesora, que no es lo mismo. ¿Por qué? Porque el Poder Judicial tiene permitida la actividad docente. Ah. O sea, un juez puede ser docente. Pero asesor. Docente. Sí, pero asesor. Pero no asesor. Ah, está bien. El que es este profesor es el otro muchacho, el ex ministro de Seguridad, no sé si sigue siendo. A ese sí lo nombraron profesor. Bueno. Entonces ahora sí, dale. Quería hacer esta aclaratoria. D'Alessandro es. D'Alessandro. Sí, lo nombraron desde el 1 de enero. Anoche lo vi. desde el 1 de enero es profesor de este famoso lugar hasta el 31 de diciembre de este año. Había un tango, ¿no? Que decía profesor, malandrín de cachiporra, ¿cómo era? Pero no, sigamos con el tema del magnicidio. Porque sí, y la relación policial, promiscua. Yo creo que Horacio Rodríguez Larreta no maneja la policía. Está manejado por la policía. Y está apretado por la policía. ¿Te acordás del chico? No creo que le disguste mucho, Es que no, como no pueden hacer otra cosa más que surfear la realidad, sí. No se quieren meter en cuenta. Bueno, él surfea. Después nos contará. Él surfea muy bonito. Sí, tiene uno que lo ayuda. Un super atleta. Un super atleta con gorrita. A mí me llamó la atención eso. ¿Viste? No se le cae la gorra. Re moderno, ¿no? Pero aparte, re moderno. Sí. Ahora, él, evidentemente, sentido ridículo no tiene. A mí me da cierta vergüenza. Presentarme en determinadas circunstancias. Sí, pero depende a quién te dirijas. Todo tiene un público. Eso también es cierto. Todo tiene un público. ¿Tú te acordás del chiquito este que salía de jugar al fútbol y lo mató una patota de Barraca Central? De sí. Barraca Central lo mató una patota poliladro, sí. Polinarco. Sí. Lo matan de una manera infame. Bueno, resulta ser que esa gente está por ir a juicio, está por recibir condena. ¿Qué pasa? Apretaron al gobierno de la ciudad y no van a salir las sentencias. Cuando vos caminás las calles de Buenos Aires, te vas a encontrar que hay reductos en las calles escondidas donde se juntan los patrulleros, las motos, donde sí. Están haciendo conciliábulos. Sí. ¿No? Y cuando la policía hace eso, es porque está fuera de control. Se está autocontrolando. En ese sentido digo, ¿cómo la ves vos? ¿Tenemos esperanza de resolver el magnicidio? Tendría que haber un cambio político importante, que por el momento tampoco lo veo. Entonces, el asunto me parece que se trata más de seguir golpeando el piso, pero sin que yo crea que por ese patear el piso puede pasar algo. A lo mejor se puede buscar una salida un poco más negociada. ¿Pero se puede negociar un intento de homicidio a una vicepresidenta de la Nación? No. ¿Cuál sería el punto de negociación? En principio, yo creo que todo el eje central, hay que ver si ellos quieren avanzar por más. Ellos consiguen algo, consiguen que Cristina sea imputado. Ah, el macrismo. El establishment, en sí. El cual está el macrismo, pero también está la policía. Claro. Y hay un montón de gente que está metida ahí adentro del establishment, o sea que uno la conoce o no la conoce, digamos, el poder real. Ellos por lo pronto lo que consiguen es armar un lindo lío dentro de lo que sería el Frente de Todos, al sacar la candidata natural que tenía el Frente de Todos, que tienen un problema serio ahora para resolver, si ella no está. Ese es un punto, que a su vez ella hace la única cosa que medianamente podía hacer, que es dar un paso al costado, porque es cierto, la hipótesis que ella pone, dice, bueno, sí, yo me largo de candidata y me sale la orden de captura. Es realmente un problema. Entonces hace la única cosa que le queda hacer, que le queda por hacer, que es dar ella un paso al costado. Entonces yo creo que, de alguna manera, si eso queda así, a lo mejor, no sé si insisten. No creo que ellos, aunque no sé, insistan para poner la empresa en serio, porque eso creo que despertaría al gigante dormido, que por el ¿existe? Momento está dormido. ¿Existe el gigante? Yo creo que sí que existe. Bueno, a veces pareciera que no, porque no sabe para dónde agarrar. En principio lo que yo veo es que hay un descreimiento muy grande de todo. En general, cuando vos hablas con cualquier persona, o sea, tiene un descreimiento generalizado de todo. Lo cual no sé si es muy bueno o muy malo, no lo sé. Y tampoco tiene ningún tipo de alternativa para decirte, ¿no? Ese es el punto. Sí, yo digo, quiero centralizarme con el tema del magnicidio como una forma, como una maniobra destituyente, porque, a ver. Sí, claro. el empoderamiento de la Corte Suprema. Creo que en algún programa lo hemos hablado, el tema de la cefalía, la posibilidad de la cefalía. El establishment no ve como un escollo a Alberto Fernández. Alberto Fernández es un escollo, no es, ni siquiera es un escollo, no es ni una molestia. Sí. Hoy día no es ni una molestia para el establishment. Es algo superable. Por eso sigue ahí. Viste, de cualquier manera. Contra él no ha habido nada. No. Y no habrá nada. Pareciera que no. ¿Ah? Como cuando se fue del gobierno de Néstor y de Cristina, tampoco tuvo ningún tipo de problema. No. Y se ocupó de abrir su bocota renegando del equipo que él mismo había formado, sí, ¿no? Que era el kirchnerismo. Pero ¿qué quiero decir? Digo, pongamos esto en una mirada destituyente. Entonces, un presidente inexistente prácticamente, que con dos, no sé, le reflotan el vacunatorio VIP y le hacen un juicio político y lo echan. Ya está, ya, mañana no está más. Sí. Quedaba Cristina, que Cristina no iba a ser como el Chacho Álvarez. Claro. Cristina no iba a renunciar y se iba a ir a la casa. No, Cristina va a decir, no, esto, ok, ahora somos nosotros. Claro. Entonces, eliminando a Cristina, ¿qué les queda? Les queda el presidente, les queda el presidente primero del Senado. Y después le queda el presidente de la Cámara de Diputados. Dos escollos absolutamente superables, como lo vimos en el 2001. Sí. Acordate vos el tema de la cefalía. Escollos que por ahí a lo mejor ni siquiera necesitan moverlos. Ellos pueden hacer su vida normal y... Entonces digo, ¿vos encontrás que tengamos resguardos en la Argentina? Para comparándolo con Brasil, comparando con la reacción de Lula y de la política... Si fuese desde el punto de vista de las defensas que nosotros tenemos, estamos al horno. Yo lo que creo es de que todavía ellos no pueden dar la puntada final porque todavía no les da la política como para hacer eso. Pero por supuesto, si lo pudieran hacer, lo hacen. Y hasta donde pueden llegar, llegan. En Brasil, en Argentina, en Estados Unidos, donde vos me digas. Si no van más lejos, es porque no pueden. En el caso concreto de la Argentina, yo... Claro, con Alberto es muy difícil, o sea, pensar. Alberto no es Lula. Uh-huh. Lula intentó dar una respuesta, no sé si la mejor o la peor, pero intentó dar una respuesta. Dio una respuesta, trató de juntar a todo el mundo, vuelve a Brasilia, no. Parece que incluso hasta corre Bolsonaro, lo podrían extraditar. No sé si eso al final va a terminar pasando. No sé si los Estados Unidos lo van a extraditar. Uh-huh. El otro día yo lo que le escuchaba era un funcionario ante una periodista que le pregunta qué vamos a hacer, digamos, nosotros los estadounidenses, esa es la pregunta, ¿no? Con este señor que lo tenemos acá, que está acusado, porque él ya no es más presidente, porque él entra con una visa de presidente, y el vocero presidencial, no sé quién era, un funcionario del gobierno de Biden, lo que le contesta es de que efectivamente la visa de él como presidente se terminó el primero de enero y que a partir de esa fecha tiene 30 días para pedir otro tipo de visa. Esa es la, entonces que mientras tanto, hasta que no llegue a ser el 30 de enero o 31 de enero, está en una situación, o sea, le corre el tiempo. Sí, igual digo que es un gran cobarde, porque ya salió corriendo del hospital porque tenía miedo que lo fueran, viste que se internó. Sí. El tipo, y se escapó sin orden médica porque tiene miedo de que lo vayan a casar. Claro. A su segundo, el que organizó todo el copamiento de Plan Alto de Brasilia, que está junto con él, que sí, era un excomisario, que es el jefe de seguridad, ministro de seguridad del Estado de Brasilia. Brasilia, ya le dictaron la captura. Ahí en Estados Unidos, decimos. En Brasil. En Brasil. La Corte Suprema le dictó la captura y sí, lo declaró como prófugo. Mirá vos. Entonces yo creo que Bolsonaro es muy gritón, pero bastante cagueta. Sí, sí, bueno. Como son todos estos tipos, ¿no? Mirarlo a Pepín. Bueno, si te parece, redondeemos esto y sigamos con música. No hay mucho para redondear en esto, porque estas son cosas que van sucediendo, es una relación de fuerzas que se va midiendo día a día. Podemos establecer una línea general, pero eso puede cambiar, no podemos asegurar nada. Uh-huh. Bien, dejamos abierto entonces el tema magnicidio. Dejamos abierto el tema magnicidio. Bueno, y sigamos con tu música. Sigamos, vamos con otro tema. Es un tema muy cortito, es un tema que yo hago solamente con una guitarra, que se llama Paredes Escritas. Qué bueno. Si te parece y estás de acuerdo, cerremos esta charla del día de hoy con el tema electoral del año en curso, sí. Que es lo que tenemos por delante, ¿no? Digamos, y las incertidumbres. Vos sabés que yo noto algo, no solamente los medios de comunicación, yo creo que es más un tema de medios de comunicación y por ahí algunas necesidades políticas, se pone mucho dramatismo en lo que va a pasar en las elecciones. Y yo lo veo como vos, tan lejos. Falta el tema tanto. Electoral, tan incierto. Claro. No, aparte de todas las cosas que pueden llegar a cambiar, porque es muy muy móvil el día a día, ¿no? Por ejemplo, ¿cuándo fue lo de Cristina? Fue el 1 de septiembre. Así es. Bueno, fíjate que ya es un tema que quedó. Pero más allá de que nosotros todos los programas lo volvemos a recordar, no es que quedó solamente porque la prensa hegemónica no le dio más bola, quedó porque pasaron 45.000 cosas encima, lo del juicio de la corte, lo de la coparticipación con la Reta que no sé qué va a hacer, todas las internas habidas y por haber dentro del Frente por el Cambio, la juntada que hubo que estaba leyendo, hay unas juntadas que no se pueden creer, Chiaretti, el cordobés. Ah, con el salteño. Con el salteño. Con un tubé, ya son fórmulas. Ya son fórmulas. No tienen el pelado surfeando en la playa. Bueno, pasan cosas todos los días. Entonces, si en tan poco tiempo un hecho de la magnitud quedó, por supuesto que quedó porque ellos lo quieren olvidar, pero también quedó porque pasaron muchas cosas después. Uh-huh. Si era lo último que pasó como cosa importante, pasaron cosas importantes después. Ese es el punto, y eso es lo que hace entonces, me parece a mí también, de que sea muy difícil predecir, digamos, todo el desarrollo de lo que sigue. Por ejemplo, yo la última que estaba leyendo, bueno, parece que Juntos por el Cambio no va a estar de acuerdo en dar quórum para el tema de la corte, pero van a ir a las discusiones de las comisiones, donde ellos también están en minoría, porque eso primero se tiene que debatir en la comisión de juicio político. Bueno, y parece que van a ir ahí a discutir no sé qué, donde también son minoría. Y bueno, no sé qué van a hacer. No, yo sabes que veo que alguna vez lo he comentado, o sea, yo no tengo, primero, yo tengo un concepto ya preestablecido respecto a los bárbaros y a esta nueva corriente política. Y yo te recuerdo que incluso cuando hablábamos del triunfo de Lula, yo dudaba que le entregaran el gobierno. Sí, me acuerdo. Yo dudaba de que le entregaran el gobierno, porque forma parte de hacer política de estos bárbaros ignorar las leyes de la democracia, ignorar la constitución, ignorar los códigos. Pero no hay un sector de la burguesía. Pero no estoy hablando, o sea, esos no son los bárbaros. No, no, pero por eso te digo. Porque también eso también tira otras señales. No es tampoco ninguna casualidad de que Biden, el gran demócrata Biden, haya sido uno de los primeros que sale a solidarizarse y a condenar el golpe contra Lula. Eso no es casualidad de que Lula haya podido volver a Brasilia, creo que vuelve el lunes, ¿no? El lunes, sí, volvió pasado. Inmediatamente. Sí, creo que fue el domingo y vuelve el lunes pasado y vuelve con todos los dirigentes de la oposición, con los gobernadores que incluso eran son bolsonaristas. Uh-huh. O sea, porque me parece que hay el sector de la burguesía brasileña que, pará, con Bolsonaro vamos mal. Porque Bolsonaro lo que consigue es sacar a Brasil porque Brasil es una potencia, uno a veces no se da cuenta, uno lo ve acá, los brasileños, qué lindo. Brasil es una potencia, tiene 215 millones de tipos para un poco. Y un mercado por eso, y una industria desarrollada, y tiene agroindustria, y tiene, muchísimo más grande que la Argentina. Bueno, más allá de que sea nuestro principal socio económico, es una potencia a nivel mundial. No será los Estados Unidos, no será China, pero para un poco anda en ese grupo de los primeros 10. Uh-huh. Entonces, que esa burguesía que ya no maneja los mismos códigos, porque la burguesía argentina siempre fue pelotuda. Las clases dirigentes argentinas. O sea, siempre fueron chiquitas, siempre pensaron en pequeño, ¿no? Nunca pudieron pensar en grandes, pensaban en carnear la vaca y vender el cuero, claro. Por ejemplo, jamás se les ocurrió hacer en la industria. Y las grandes fortunas de este país son vagos, claro. No es el mismo caso de suponete, y no es que estoy queriendo reivindicar a la burguesía norteña estadounidense, que bueno, fueron a crear industrias y que se deshicieron de su burguesía sureña por medio de una guerra civil en la cual los arrasaron. Uh-huh. Porque el verdadero motivo de esa guerra civil tenía que ver con eso, ¿no? Los negros eran una cosa secundaria. De hecho, los negros recién consiguen derechos civiles en el año 62, o sea, claro. Un siglo después. La guerra fue en el 65, 1865, los derechos civiles se terminan y hasta por ahí nomás, porque todavía en Estados Unidos ser negro y pobre y vivir en Nueva York es un problema. Tal cual. ¿Está bien? Y a no ser que seas músico o que puedas... O jugues al básquet. Claro, una cosa así, entonces de esa manera acá. O que seas un tipo Obama, bueno, un tipo que estudió y qué sé yo, y hablas lindo, entonces por ahí te dan bolo. O Colin Powell, que bueno, que era un militar, claro, más o claro. menos, porque tienen su... O Condoleezza Rice, porque le han dado lugares, porque no son imbéciles tampoco. Uh-huh. Así que bueno, decía, el tema electoral de argentino para mí es... Falta mucho, es una incertidumbre y yo creo que la desesperación, insisto con esa teoría, la desesperación del enemigo, no hablo de los opositores políticos, hablo de los enemigos, identificados con el macrismo y compañía, lo que los desespera demasiado es ver que la Argentina está equilibrando la economía y las cosas están funcionando. Sí. Y saben que ahí se les va la posibilidad de volver al gobierno. Sí. Eso los torna más peligrosos. Y aparte porque ellos también tienen líos en serio para adentro. Por eso digo. Así que bueno, dejemos pendiente el tema electoral, dejamos para otra. Para y bueno, ¿qué temita tenemos? Bueno, nos vamos con el último tema de esta pequeña selección que yo hice de ese disco, en orden alfabético del año 2015, un disco que yo grabo, con un tema que se llama Del Progreso. Ahí vamos. Vamos. Revolviendo la basura. hombres sin contorno, sin historia ni lugar. Somos ese resultado de la historia del progreso, que más tarde o más temprano se tendrá que desechar. Ya no hay nombre ni apellido, ni algún número en la lista. Simplemente no existimos, somos lo que no está. De la historia del progreso, revolviendo la basura, no tendremos más remedio que romper el final. Esta lluvia y volver a empezar. Ya no hay nombre ni apellido, ni algún número en la lista. Simplemente no existimos, somos lo que no está. De la historia del progreso, revolviendo la basura, no tendremos más remedio que romper el final. Ya no hay nombre ni apellido, ni algún número en la lista. Simplemente no existimos, somos lo que no está. Historia del progreso, revolviendo la basura, no tendremos más remedio que romper el final. Y bueno, hasta acá llegamos, profe. Querido, en este América Resiste que no afloja ni en verano. Ni en verano. La vuelta de hoy fue la número 349. Así que bueno, muchísimas gracias por estar y por compartir y ser parte de América Resiste. Gracias a vos, Ángel, por la invitación. Nos escuchamos la próxima. Dale, hasta la próxima. Bueno, el partner, el amigo, el socio Alejandro Correa. Él nació en la ciudad de Buenos Aires el 16 de mayo del año 1951, como escuchamos, es músico, compositor, integró como bajista la formación original de Sui Generis entre los años 1966 y 1970. Después de la disolución del sexteto original, es convocado a principios del año 1973 como bajista para el Sui Generis en formato dúo. Bueno, y lo estamos viendo, es un músico profesional, activo, participó en muchísimos álbumes, y bueno, y tenemos el lujo de tenerlo con nosotros, ¿no? Aquí en La Retaguardia y en América Resiste, por supuesto. Antes de despedirnos y anunciando, el tema de los congelados en Estados Unidos, yo creo que ya es redundante con la temperatura que estamos teniendo a hablar de cambio climático. Así que si te parece, don Pedrito, vamos con el tema número 6, mitología, Tabaré Cardoso, anticipando el carnaval, vamos, ¿eh? ¡Epa! En la tierra prohibida de Momo, los trajes de trapo son mantos de raso. Y el rezongo de los canillitas, el canto sublime de un viejo payaso. En las trenzas de las chiquilinas, los pibes del barrio son duques de un día. Y renacen en cada febrero 100 años perdidos de mitología. Aviadores, dioses y poetas, personajes de la bacanal. Mamarrachos de poncho y careta, haciendo piruetas en marcha triunfal. Astronautas, iras y demonios, angelitos de alas de papel. Domadores, piratas y reyes, rompiendo las leyes de un mundo al revés. Cuando arranca su camión, da comienzo a la función. Y el camino a recorrer son las calles de allí. Hoy va Timoteo al guasto y al chale. Los pantos cabreros no saben si hoy salen. Los crónicos cierran en el club museo. Arranca denuncia y vierten los nuevos. Semana. Está la matraca abriendo el gigante y el Tito Frioni la salsa picante. Silencio y respeto, bandera de guerra. Atrás del tablado, ufanos y altivos se miden con carpa, rivales y amigos. Desde el confín del mundo al mundo de ilusión, cruzan fierro, ilusionista. Y así nos vamos anticipando el carnaval con los uruguayos Falta y Resto y Tabaré Cardoso. El tema se llama Mitología. Y bueno, es un raconto de lo que pasa en el carnaval. Y bueno, hasta aquí hemos llegado con América Resiste. Quienes habla Ángel Fernández Yesman, responsable del contenido de PEAPA. Gracias, gracias don Pedro Ramírez Otero por operar. Gracias la Retaguardia. Y nos estamos escuchando la próxima. Chau.